En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Con motivo de conmemorarse los 58 años de la Revolución Cubana, un grupo de promotores culturales del Táchira, conjuntamente con el Gabinete de Cultura Táchira, Dirección de Cultura y la Cinemateca San Cristóbal, realizarán desde este próximo lunes 30 de enero una serie de actividades cinematográficas, pictóricas, musicales y literarias, entre otras, según lo explicó a La Biglietti Freddy Araque, escritor y activador cultural tachirense. Esto se va a realizar a partir del día lunes 30 de enero. Se inaugura con un festival de cine cubano con películas de lo más emblemático de lo que ha sido el cine cubano, y vamos también a continuar el día martes en la mañana en la Casa Stanford con un conversatorio, una disertación que va a hacer el profesor Feijo Colomines, Freddy Parada y algunas personas más que nos van a estar acompañando, como el grupo Cantores del Alba, dirigido por Rafael Armas, y otras personas que nos van a estar acompañando. También se va a inaugurar una exposición fotográfica digital con las fotos emblemáticas de los grandes fotógrafos que cubrieron la gesta heroica de la Revolución Cubana. También estarán presentes con nosotros durante esos conversatorios el internacionalista Pavel Rondón, que estará el día 31 con nosotros, y luego el día jueves nos acompañarán algunos artistas como Martín Barrios, Jorge Santana, artistas que han compartido con los artistas cubanos experiencias en el mundo del arte, y estarán hablando de su experiencia allí. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.